Queridos hermanos y hermanas en Cristo, la misión por el amor de Dios en todo el mundo te invita a vivir tu fe católica y a que Dios sea verdaderamente el centro de tu vida. Seguramente estás preocupado por la inmoralidad, corrupción y la maldad que te rodea, y quisieras hacer algo para que haya paz y armonía en tu familia, en el lugar donde vives y en todo México. Ciertamente a veces es difícil y no sabemos cómo hacerlo. Esta misión pone en tus manos un arma poderosa para derrotar al mal: el Santo Rosario, contemplando los misterios dolorosos, la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, suplicándole que por el poder de su preciosa sangre, sus llagas y su muerte tan dolorosa y cruel, transforme las tinieblas en luz. Te invitamos a que reces diariamente este rosario, solo o en familia, y si te fuera posible, que también organices un cenáculo de oración en tu casa o parroquia, donde cuatro o más personas se reúnan a rezarlo semanalmente. Te ofrecemos las oraciones matutinas para que antes de salir de tu cama puedas dirigirte a tu Padre y suplicar su ayuda y protección, consagrarte al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado y Doloroso Corazón de Nuestra Madre Santísima. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. A las tres, ruega por mi misericordia, en especial para los pecadores. Y aunque solo sea por un brevísimo momento, sumérgete en mi pasión, especialmente en mi abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de la gran misericordia para el mundo entero. Te permitiré penetrar en mi tristeza mortal. En esta hora nada le será negado al alma que lo pida por los méritos de mi pasión. Cuantas veces oigas el reloj dando las tres, sumérgete totalmente en mi misericordia, adorándola y glorificándola. Suplica su omnipotencia para el mundo entero y especialmente para los pobres pecadores, ya que en ese momento se abrió de par en par para cada alma. En esa hora puedes obtener todo lo que pides para ti y para los demás. En esa hora se estableció la gracia para el mundo entero. La misericordia triunfó sobre la justicia. Reza incesantemente esta coronilla que te he enseñado. Quien quiera que la rece, recibirá gran misericordia a la hora de la muerte. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.